mañana a partir de las 20 horas en Casa de la Cultura, aquí en Fisquimenuco, Río Negro. Está previsto que se presente Auca Ligüem, con la presentación nada más ni nada menos que de Osvaldo Bayer. Hemos hablado ya en otras oportunidades de este documental. Este documental fue dirigido junto con Mariano Aiello y Cristina Gile. Queríamos tener la palabra de uno de los codirectores. Estamos en comunicación con Mariano Aiello. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Mariano. Muy bien. Bueno, contentos de que se haya podido dar esta comunicación. Sí. Mariano, bueno, sabés que está Bayer desde hace unos días aquí en la región con una especie de gira, invitado por la Multisectorial de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén. Estuvo el fin de semana en Bariloche, luego en Cutralcó, luego en Neuquén. En estos momentos todavía está en Neuquén y mañana se va a acercar aquí a Fisquimenuco. Te comentaba también por correo electrónico que este lugar lleva el nombre del genocida, General Roca. ¿Cómo fue la investigación que realizaron, Mariano? Hubo una investigación bastante importante atrás, ¿no? Sí, trabajamos con Osvaldo y con Cristina 3 años con una investigación muy muy profunda. Bueno, nosotros venimos de las ciencias sociales, además del cine. Bueno, Osvaldo, ya todos conocemos la trayectoria de Osvaldo, pero Cristina Giles también es doctora en ciencias políticas, yo soy doctora en derecho. Nos reunimos en 2005 y surgió la idea de hacer esta película y bueno, y empezamos con una investigación similar a la que se hace para, por ejemplo, escribir un doctorado. Todo está fundamentado, y está fundamentado en base a otros estudios de universidades, a papers, a una profusa bibliografía que hemos manejado, y eso es lo que nos permitió también que el documental sea declarado de interés educativo y vaya a ser incorporado al sistema educativo argentino. ¿Se preparó un corte especial de Auca Ligüem para las escuelas o se...? Sí, se preparó un corte especial. Sí, y estamos viendo la posibilidad de hacer un manual propedéutico para los docentes para que puedan enseñarlo. Por lo poquito que hemos podido ver a través del tráiler en internet, el documental apela a gran cantidad de recursos para contar los hechos, ¿no? Entre ellos, la animación. Sí, buscamos una multiplicidad de recursos estilísticos que pensamos que fue bastante idónea para poder desarrollar la historia de esta historia, ¿no? Que en realidad de Auca Ligüem es la historia por la lucha por la distribución de la riqueza en Argentina, ¿no? Tenemos que pensar que, bueno, un pequeño grupito de vivos o de avivados se quedaron con toda la riqueza del siglo XIX, que eran las tierras, el ganado cimarrón, el ganado criollo, y bueno, y después el país siguió, el pueblo por un lado luchando por recuperar parte de las riquezas que le sacaron y el sector económico dominante por defender sus privilegios. Y justamente esos paralelismos, en realidad nosotros estamos desarrollando relaciones historiográficas inéditas en Argentina. En este trabajo Osvaldo está proponiendo que en realidad los dueños de la tierra fueron quienes crearon en realidad este modelo de país que aún seguimos sufriendo, ¿no? Y no solo hay similitudes entre 1880 y 1976, sino que en realidad cuando cualquier gobierno trató de defender ciertos intereses populares, bueno, hubo matanzas o hubo golpes de Estado. Es una constante en la Argentina. Lo mismo sucedió, intentó los sectores económicos relacionados con las exportaciones de soja principalmente, intentaron hacer un golpe de Estado a la presidenta Fernández en 2008. Entonces, bueno, vemos que es algo que continúa, ¿no? Tampoco bueno, podemos pensar que ya estas cosas han pasado, hay una nueva ola de intentos o de golpes de Estado en Latinoamérica, entonces, bueno, hay que estar alerta. Mariano, el documental tuvo el apoyo del Instituto de Cinematografía, no, del INCA. No, el documental no recibió casi nada de plata para hacerse. El instituto de cine le dijo que no, hubo un comité, hay un comité de evaluación de proyectos documentales, y los cinco documentalistas que representan asociaciones documentales dijeron que no. Sobre todo lo que atacaron principalmente fue el guión de Osvaldo Bayer. Dijeron que era título informativo y no cinematográfico. Así que bueno, buscamos apoyo y nos dieron pequeños apoyos, una fundación alemana y después sindicatos nos dieron apoyo, Suteva, Satsaid, Wokra, algunos sindicatos. Pero fue bastante dificultoso conseguir los fondos para hacerlo, porque logramos hacer una película con un formato profesional, realmente profesional, pero bueno, sin ningún financiamiento similar al que se da en otros documentales, ¿no? Mariano, buenas tardes, Roxana te habla. Te quería preguntar si Aucaliwen la habían podido proyectar en la Feria de Frankfurt. ¿Y qué recepción tuvo la película allí? Bueno, mira, la proyectamos completa en el stand argentino, en la Feria de Frankfurt, y después una versión de 15 minutos en el Client Lounge por la Heinrich Böll Stiftung, que es la fundación que nos apoyó cuando el Inca nos dijo que no, pero bueno, con fondos mucho menores. Claro. En el pabellón argentino estaba lleno el stand, más de 100 personas, y el 70% eran alemanes. La proyección fue con subtítulos en alemán. Y los alemanes estaban pero hipnotizados por la película. Claro. Sí. Me imagino. Eso quería preguntarte, en realidad, el impacto que había tenido en la mente de esas personas, ¿no? En los alemanes, sobre todo. No pueden creer que en la Argentina hayan pasado estas cosas, aunque en Alemania pasaron cosas peores. Pero lo que no pueden creer es que ahora todavía esos sectores dominantes sigan intentando mantener sus privilegios a costa de la mayoría de los argentinos, ¿no? Eso sí es algo que en Europa no se puede entender, como todavía no tenemos un acuerdo nacional en los cuales, bueno, los sectores que más ganan digan, bueno, vamos a pagar un poco más de impuestos para que todos podamos vivir mejor. Pero sí, fue un éxito rotundo, aplaudieron, hubo un aplauso cerrado de más de 10 minutos, después habló Osvaldo. No, fue buenísimo, tanto que nos están, bueno, después de la proyección nos buscaban para ver cómo podían pasar a las escuelas. Bueno, allá es diferente el sistema. Claro. Es como que tiene que haber un convenio previo para poder hacer proyecciones de la película. Entonces, bueno, están viendo eso allá, sí. Hola, ¿qué tal? Mira, Carlos Blasco te habla, mucho gusto. Y bueno, felicitaciones también por esta realización. Yo te quería preguntar, vos mencionaste que había incluso la intención de hacer una suerte de instructivo, no sé cómo llamarlo, para las escuelas, para que esto se proyecte en las escuelas. ¿Cómo sería eso? Bueno, es algo que nosotros habíamos hablado con el área de interculturalidad bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación y después también con el Consejo Federal de Educación. La película desarrolla temas muy diversos, o sea, y su abordaje debe ser de distintas ciencias. Por ejemplo, un tema que es importante trabajar en las aulas con los docentes es el tema de la estructura tributaria de la Argentina. Por lo general, los docentes no tienen una formación de tipo económico-tributaria que les permita poder profundizar en el tema y explicarlo a los alumnos o poder exceder los temas que desarrolla la película, que son sobre todo los impuestos a la tierra y a los productos de la tierra. Entonces, bueno, vimos la necesidad y la posibilidad de hacerlo y estamos esperando a ver si el Ministerio de Educación y o el Consejo Federal de Educación lo hacen o lo hacemos nosotros y ellos nos apoyan. Eso lo estamos viendo. Todo es muy lento. Todos los trámites burocráticos, los pasos burocráticos son extremadamente lentos. No, está bueno la aclaración, me parece buenísimo. Porque por un momento, digamos, cuando uno escucha decir, digamos, un instructivo para la producción de la película, lo primero que pensaría alguien es un instructivo para la interpretación, digamos, de la película, sí, pero en realidad esto sería como un como opciones, digamos, de para dar temas relacionados con lo histórico, ¿no? Que la película pone en juego. Está muy bueno. Está muy buena, claro, y también con lo actual, porque en realidad... Claro, lo histórico en este sentido, digamos, incluyendo nuestro presente, en ese sentido, sí. Claro, claro. Pero por ejemplo, después desarrolla otras temáticas. Por ejemplo, temas de temas biológicos. O sea, un biólogo molecular importantísimo en Argentina, el doctor Alberto Kornblit, explica que no existen las razas en los seres humanos. O sea, hablar de razas está mal. Hay poblaciones. Entonces, bueno, él prueba, explica por qué en realidad se creó una cultura del racismo que nosotros llamamos estructural, que fue justamente para justificar lo injustificable, o sea, el robo sistemático, la matanza sistemática de un pueblo, de una población sobre otra población, y justificándolo diciendo que una población, o sea, la originaria, era menos apta para crear riquezas que la población europea que conquistó a los originarios. Entonces, esta construcción pseudocientífica del siglo XIX, que nosotros la trabajamos mucho, sobre todo con el informe de la comisión científica que acompañó a Roca, que es un documento que publicó el ejército argentino en 1881, que se llama Informe de la Comisión Científica. Entonces ahí importaron, digo importaron porque más o menos fue así, Roca importó científicos europeos, similar a lo que hacían los europeos justamente también con esas misiones exploratorias en África. Entonces importó a 5 científicos europeos liderados por el doctor Döring, alemán, y ellos llegaron a la Patagonia, principalmente había biólogos, entomólogos, a clasificar flora y fauna. Pero el corpus de ese documento es una justificación de tipo ideológica de por qué había que matar a los indios y por qué había que sacarles sus tierras. Entonces, la ciencia del siglo XXI desmonta esa construcción pseudocientífica y racista del siglo XIX. Entonces, eso excede también a las posibilidades a la formación, en realidad, de un maestro, por ejemplo, de escuela primaria. No son temas que tienen que ser trabajados quizás con algún apoyo, y ese apoyo podría ser una especie de manual o instructivo para ir, o sea, desarrollando en profundidad los distintos temas que toca la película. Está bien. Mariano, quería preguntarte, fuiste codirector, guionista, participaste de la producción y estuviste en varias áreas, digamos, de Aucaligüén, digamos. Sí. ¿Qué se sintió estar en tantas áreas? No digo al mismo tiempo, pero prácticamente en muchos frentes, y sí, también trabajar con Osvaldo Bayer. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia de trabajar con él y la tuya propia estando en varias áreas? ¿Y cómo fue, mira, te digo tres en una, y cómo fue tu acercamiento al cine, al documental, digamos? Bueno, trabajar con Osvaldo es una experiencia maravillosa, sí, aprendemos mucho de él. Pero él también está haciendo un montón de cosas a la vez, o sea, es así. Por lo general, los autores, en realidad, tanto de cine como de historia, como de literatura, no tenemos un trabajo departamentalizado. Eso tiene que ver más con las industrias culturales, ¿no? Nosotros no somos parte de las industrias culturales y tampoco queremos serlo. Claro. Porque entonces no podríamos hacer Aucaligüén. Claro. Haríamos, no sé, otra cosa. Algo que sí seguramente tendría apoyo del Instituto de Cine y que darían millones. Pero justamente esto está fuera de las industrias culturales. Es una producción cultural de autor. Entonces sí, en la productora, que es chiquitita, yo también hago el café. Claro. Y me sale bien. O sea que bueno... Sí, trabajé y trabajo en muchas áreas. Ahora estamos en la producción de una película con Rigoberta Menchú Tum, la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, sí, y Noam Chomsky. Ajá. Entonces, bueno, ahí también, o sea, incluso yo creo que una cámara la voy a hacer yo también en esa película. Mariano, sos abogado, decías, especialista en derecho indígena. De los pueblos indígenas. Ajá. Derechos humanos, sí. Ajá. ¿Y cómo fue tu acercamiento, por ejemplo, hacia estos temas? O sea, la relación con la temática de pueblos originarios, pero también sabemos que ha realizado algunos trabajos relacionados con el tema del medio ambiente, más concretamente con las minas a cielo abierto en determinados lugares del continente, de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Por qué esos temas? Bueno, en realidad, primero, yo fui a trabajar a Guatemala cuando se dieron la firma de los acuerdos de paz entre las guerrillas y el ejército guatemalteco en diciembre de 1996. Mm. Entonces ahí me quedé durante todo el proceso de la implementación de los acuerdos de paz en Guatemala y trabajé fuertemente en temas de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Guatemala es un país que prácticamente la totalidad casi de su población es indígena, ¿no? Aunque quizás no se reconozcan ellos como indígenas todos, pero bueno, la mayoría lo son. Y vimos que una... Entonces, bueno, trabajé en temas de derecho, pero a partir de ya después de un tiempo empezamos a hacer documentales con Cristina Giles, que también llegó a Guatemala para trabajar en turismo comunitario de tipo indígena, en un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, comenzamos a hacer documentales en 2004, y sí, justamente hicimos dos sobre minería en Guatemala, que vimos que era un patrón que se estaba repitiendo no solo en Latinoamérica, sino en casi todos los países del sur, del sur, ¿no? Del hemisferio sur. Y bueno, allá hicimos una película que se llamó Exploración de Oro a Cielo Abierto en Guatemala, Proyecto Marlin, que pudimos poner trabajar muchísimo para que ese tema sea un tema que esté en los medios, y hubo una consulta popular después de eso en 2005, y el 80% de la población de esa comunidad Zipacapa, y había dos Zipacapa y de Zipacapa y otro municipio al lado donde está la mina, el 80 y pico por ciento de la población dijo que no quería la mina. Uh-huh. Pero eso no hizo obstáculo a que el proyecto de minería siga funcionando y ahora todavía está vigente. Uh-huh. Y después, sobre otro proyecto minero, Proyecto Marlin es un proyecto que era de una corporación canadiense que se llamaba Glamis Gold, ahora cambiaron el nombre como hacen siempre, sí. Tiene otro nombre. Un trabajo de 1996, hay que decir, Mariano, estos no son temas, digamos, actuales, como vienen por ahí conociéndose desde hace un tiempo aquí en nuestro país. En Latinoamérica tienen, digamos, su historia, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, en Latinoamérica en realidad hubo una corriente de cambio de las leyes de minería, más o menos por esa época, por el 97, impulsada por el Banco Mundial, principalmente, y la Corporación Financiera Internacional, para que para poder sacarnos nuestros recursos minerales, pues sacarlos con un pago de regalías que es del 1%, en Guatemala es del 1%, en otros países un poquito más, y aparte, bueno, dejan toda la carga sucia de cianuro de sodio, por ejemplo, en el caso de Marlin es la exhibición de oro y plata con cianuro de sodio. Después tenemos otra película que trata sobre una mina de níquel, y la lixiviación ahí es con ácido sulfúrico, que la descargan en un lago que es un área protegida, o sea, una zona hermosa, en la zona del lago Izabal, cerca del Caribe guatemalteco, es un santuario del manatí, por ejemplo, y ahí, bueno, están haciendo un desastre con níquel y con lixiviación, con lavado, con cianuro de sodio, con ácido sulfúrico, perdón. Entonces, eso es un patrón que se repite. Acá en Argentina también tenemos proyectos mineros gigantescos. El de Esquel fue uno que se paró en forma muy, muy democrática por una orden judicial a instancias de un levantamiento de tipo popular. Pero bueno, en Andalgalá la mina sigue funcionando y hay tantas otras, ¿no? Sí, bueno, acá en nuestra provincia, nada más hace unos días vino la presidenta a inaugurar acá en la línea sur, en la provincia de Río Negro, una explotación de uranio enriquecido. Así que, digamos, son temas que nos tocan de cerca y que de alguna manera vienen a poner en el tapete otro tipo de conquista, ¿no? En este caso, que, digamos, la conquista del desierto continúa de otra manera, ¿no? Porque la mayoría de estos lugares en donde se instalan estas mineras están ocupados por gente que lleva años y en algunos casos habitan allí pueblos originarios, ¿no? Son tierras de propiedad ancestral. Mariano, volviendo a Ucaligüén, ¿por qué hay que ir a ver a Ucaligüén? Bueno, primero porque es una película divertida. No piensan que es un documental tipo aburrido, que solo te da conocimiento. En realidad es una película súper divertida, tiene muchísimo material de archivo interesante de ver, material que nunca se ha visto, tanto fílmico como de fotografías. Después, la historia en realidad se va desarrollando en una forma que no es complicado de entender. En realidad trabajamos con Osvaldo y con Cristina para hacer una película que pueda ser vista desde niños, desde 8 años hasta adultos. Uh-huh. O sea, es bastante claro que, por supuesto, que bueno, según la edad y también el nivel educativo de cada uno, bueno, va a haber distintas lecturas de la película. Uh-huh. Pero además, tiene muy buena música. Música original de Tremor, que uh-huh. buscamos justamente la propuesta musical, la propuesta estética musical, seguir con la línea argumental de la película, que nosotros uh-huh. decimos que en este país, en el cual tenemos una fuente muy fuerte de los pueblos originarios y también una fuente muy fuerte cultural de Europa, de Occidente, no tenemos que ir uno sobre otro ni otro sobre otro, o sea, tampoco queremos un revanchismo. Queremos integrar ambas culturas, hablamos de interculturalidad, y la música también justamente es música electroacústica con instrumentos indígenas. Uh-huh. Una propuesta que rescata lo mejor de ambos mundos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que Ucaligüén propugna. Uh-huh. Entonces, es una película que nosotros, en todas las proyecciones que vamos a ver a los cines, la gente se queda hasta el final absorta, no vemos ningún bostezo, es súper divertida. Lo tenés a Osvaldo, que además de ser un gran intelectual, es un excelente actor. Él es el narrador de la película. Y tiene muy buen sentido del humor, dicen. Claro, sí. Y aparte, él actúa, interpreta en realidad con sus gestos, con su narración, en realidad, interpreta lo que la película viene diciendo. Entonces, bueno, pienso que es una muy buena opción para ver. Seguramente. Mariano, te agradecemos este contacto con la radio, que bueno que hayas tenido tiempo para charlar con nosotros desde aquí, desde el sur. Te mandamos un abrazo y bueno, mañana estaremos allí mirando a Ucaligüén, presenciando, digamos, la presentación y la charla del maestro Osvaldo Bayer en la previa de este documental que codirigiste junto a Bayer y a Cristina Gile. Muchas gracias. Te dejo un correo, sí. Porque siempre nos están mandando, después de cada proyección, sí. Buscan cómo contactarnos, porque por ahí quieren otras proyecciones. Sobre todo las escuelas, ¿no? Después de esto que decías. Por eso, si querés te dejo un correo. Dale. Sí. Te dejo uno fácil, porque si no es... Te dejo Mariano, sí. Ayelo, uh-huh. @gmail.com, uh-huh. Y bueno, después este que es más complicado, pero bueno, es macanudo, sí. .films, sí. @, sí. Auca, uh-huh. _ en el medio, Ligüen, .org. Bien. Quizás si ustedes lo pueden chequear en nuestro website. Tenemos acá los datos y lo vamos a reiterar. Bueno, bárbaro, okay. Te agradecemos, Mariano, esta charla. Gracias, Mariano. Chao, un abrazo. Saludos a todos. Chao.